Ocurre en muchas ocasiones que a lo largo de los procesos históricos, hablamos, por ejemplo, de pioneros, de pioneras. Se dice, por ejemplo, por decir algo, Espartaco fue el primer representante de los movimientos proletarios. Obviamente Espartaco no lo fue. Es una proyección hacia atrás, un anacronismo de conceptos y de ideas que no son conocidos, que no son accesibles y con los que nosotros mismos interpretamos nuestra propia realidad. Eso es una obviedad. ¿Puedes hablar más fuerte que no te oigo? Pues hoy no sé porque tengo un catarro que no puedo con él. Ah, entonces. Ay, Lo no, voy a tanto para allá, intentar. por favor. ¿Dónde te vas? Un poquito Por para eso. allá. Me da mucha pena, pero me la aguanto. Estoy No, no, no, estoy en fase perfecto. terminal. Entonces, hasta allá, sí. Entonces, hasta Oye, allá. yo también, por favor, cuando estés enfermo, cancelamos la clase. Ah, bueno. No, Hombre, porque ya ha sabes. pasado. No, Pero perdón, ya pero tenemos. sí, de verdad. Sí, yo me voy. No, sí, ¿sabes qué? Vete para allá, porque te digo una cosa. La verdad, Traigo sí, las defensas. tenemos una regla de no queremos contagiarnos. Entonces, el que tenga gripa que no se presente, por favor. No, no. Eso sí. Pero no todo me da pena, es, no pero me todo la es aguanto. igual. Vete para acá, En, yo me no, siento sí. ahí. Vete con una silla. ¿Sabes que en el laboratorio tengo prohibido? No tienen que ir al laboratorio, tengo prohibido. Qué suerte. No, pues sí, pero es que ¿sabes qué? Qué No suerte se para tus supone que el médico estudiantes, no digo. contenga el otro lado, no tenga el otro lado. ¿Por qué se fue? Bueno. Hace mucho frío, ¿no? 23 grados. No, esta casa es pesada. En la casa no son 23 grados. Oye, ¿no quieres un cubrebocas? Lo que tú me digas, Lorenza. Pues sí, pero es que Teniendo sabes que con mi en hermano. cuenta que ya me queda poco para verte seguido, lo que tú quieras, No, venga. pero es que es el Si quieres, problema. adelante. Hijos. No O sé sea, qué no es tengo. broma, de verdad, que si tiene. Yo no tengo aquí, pero si Yo tiene tengo. cubreboca, con mucho gusto. No, bueno, Pero que si tiene pero cubreboca, no yo lo tengo. No, tengo. sí tengo, no estoy seguro. Y si no, una de las servilletitas esas. Bueno, en lo que resolvemos lo del cubrebocas. Ese es un ejemplo muy conocido. Pasa todo el tiempo, pasa todo el tiempo, ¿no? Es una retórica inevitable, pedagógica, y por tanto, bueno, pues es útil para las sociedades de las que se trate. Todos necesitamos héroes, heroínas. Simplemente hay que estar avisada de lo que ocurre. Dicho esto, pues resulta que sí podemos establecer que en la historia efectivamente hay pioneros. Y en esta historia de las mujeres que estamos contando estos meses, desde luego que hay pioneras. Entonces, la primera parte de la clase de hoy de lo que vamos a hablar es de dos pioneras. Esta es la primera de ellas. El objetivo de la clase es introducir un concepto teórico más. Luego, sí, está grabando bien. Un concepto teórico más, que es el de subalternidad, subalterno. Pero no lo vamos a introducir desde el principio. Vamos a ver, y eso va a aparecer al final de la clase, en la segunda parte de la clase, por qué es interesante examinar la historia de las mujeres a través de otro prisma teórico más, que sería el de lo subalterno, de la subalternidad. Y para eso, tenemos que empezar con una tradición intelectual muy aparentemente distinta, que es la del liberalismo clásico. Cuando nos hicieron el honor de tomar esas clases sobre populismo y republicanismo, apareció muchas veces el término liberalismo, tanto en el significado habitual hoy en día como en el significado, si quieren, más propio, que es una ideología política que nace en el siglo XVIII. Se empieza a formar en el XVII, pero se desarrolla en el siglo XVIII, que en buena parte sigue existiendo hasta hoy, y que está en la base de lo que nosotros llamamos democracias liberales. Al menos constitucionalmente, México sería una. Entonces, el liberalismo es la igualdad de todos los sujetos que conforman el cuerpo político, normalmente de una nación, que es un invento liberal. Las naciones no existían antes de los estados modernos, en el que, como les digo, todos tienen, al menos en teoría, la posibilidad de participar. Esa participación se establece a través de un mecanismo que se llama la democracia representativa, por una sencilla razón, porque no todo el mundo cabe en la asamblea, entonces pues hay que elegir diputados, ¿no? Hasta ahí no es muy difícil. El liberalismo, uno de sus principios rectores es que haya no solo la igualdad ante la ley, sino el imperio mismo de la ley, nada por encima de la ley, como rezan algunos tribunales en el mundo. Todo esto es teórico, pero nos interesa la teoría. Como rezan algunos tribunales en el mundo, por ejemplo, los tribunales italianos, la ley es igual para todos, ¿no? Ese es el lema que está puesto en los tribunales italianos. Entonces, es una idea muy liberal, muy clásica, muy del siglo XVIII. Entonces, tenemos la participación política, esa participación expresada a través de la llamada democracia representativa. El liberalismo no se mete en si el régimen tiene que ser republicano o monárquico, puede ser cualquiera de los dos, hay liberales monárquicos, hay liberales republicanos, no es ese, digamos, el principal criterio con el que podemos decir, describir si un gobierno, el que sea, es liberal o no. Como les digo, la igualdad ante la ley, como les digo, el imperio de la ley, lo que mucho tiempo después algunos tratadistas, por cierto, uno de ellos nada liberal, pero aquí nos interesa, que es Carl Schmitt, llamó el imperio de la ley, Rechtsstaat, ¿no? El Estado de Derecho, lo que muchas veces se traduce por el Estado de Derecho. Ok, esos son, digamos, los principios rectores. Bueno, quizás una de las explosiones de ese liberalismo como ideal político, pues es la Revolución Francesa, es una cosa bien conocida. Y la Revolución Francesa normalmente se cuenta hasta el día de hoy desde el punto de vista de los hombres. Solo que en la Revolución Francesa hay muy notables mujeres, muchas, no una ni dos, muchas. Y de hecho, hasta simbólicamente, el principio de la Revolución, que no es el 14, sino el 13 de julio de 1789, es el asalto de las mujeres de París al Palacio de Versalles. Y es el traslado de la familia real, del rey y la reina, el traslado, si quieren, a mitad forzoso, del rey y de la reina y de los príncipes de la sangre, es decir, el heredero, el delfín y sus hermanas, al Palacio del Louvre en París. Y esas, las protagonistas, son las mujeres de París, las mujeres del común, las mujeres plebeyas, las mujeres del tercer estado, que avanzan, todas conocen París, todas conocen Versalles, que no está precisamente al lado, entonces van caminando con carretas desde París a Versalles, ocupan Versalles, exigen que se presente la reina, que se presente el rey, y eso inicia la revolución. Eso no está borrado, eso es un dato más que conocido, conmemorado, eso no pasa nada. Lo que durante mucho tiempo estuvo borrado de unas ciertas historias oficiales, francesas y no francesas, es el papel de ciertas mujeres prominentes, prominentes intelectualmente, en todo este proceso revolucionario. Hoy solo vamos a hablar de una, interesantísima. No he encontrado bibliografía de divulgación que les pueda recomendar sobre ella en español, lo cual me sorprende un poco, pero bueno, a veces o yo no he sabido buscar o es que no existe. En francés no se crean que su figura se ha recuperado desde hace 100 años, ni mucho menos. Es conocida desde hace mucho tiempo. Eso no es una desconocida. Pero reubicarla en el centro del canon, en el centro de la historia de la Revolución, sí es una cosa muy reciente. De hecho, su biógrafa, es una profesora de historia francesa, la biografía, digamos, más completa, más detallada de Olympe de Gouges, ¿no? De Olimpia de Gouges, es de 2013 en francés. O sea, que realmente estamos hablando de hace nada, ¿no? Entonces, insisto, no es una marginada de la historia, se la conocía perfectamente, se sabía quién había sido, qué rol había jugado, qué final tuvo. Le resumo porque no es lo que más nos interesa, aunque sí nos va a interesar un poquito más adelante cómo murió. Ella murió guillotinada durante el terror en 1793, es una de unas cuantas. Que, bueno, de hecho, la matan, la asesinan, la ejecutan, como ustedes lo quieran decir, a la vez que la asesina, que es otra de las, sí, asesina, de Marat, el famoso cuadro de David, que habrán visto, si no recuerdo mal, está en el Louvre, pero bueno, está en París, pero no lo recuerdo exactamente, creo que en el Louvre. Y esa es otra de las que matan con ella esa misma jornada. Bueno. ¿A la pintora? No, no es pintora. Este es el retrato de esta señora. Es una activista. Es una, ¿con quién? Con la que mató a Marat, que es uno de los jefes revolucionarios. ¿Quién es Marat? Marat es un jefe revolucionario con Danton y otros, es uno de los jefes del partido girondino, precisamente del partido moderado, que se toma un baño y, digamos, entra una mujer y lo mata. Bueno, esa mujer entra por algo, y es que Marat es también uno de los ideólogos del terror. Entonces ella está haciendo un acto político, ¿no? Y digamos, las dos mujeres, por razones muy distintas, y otras cuantas más, van al Cadalso el mismo día. O sea, la mujer que mató a Marat y esta. ¿Y eso qué relación tiene? Porque es importante. Porque son todas revolucionarias, son todas protagonistas de la Revolución Francesa, y protagonistas en serio. Es decir, por ejemplo, Olimpia de Gouges, que es la que hoy nos interesa, es toda una ideóloga. Vamos a leer algunos de sus textos juntos y ustedes verán. Es toda una ideóloga que realmente tiene una influencia importante, negada luego, pero importante en ese momento, y eso es lo que pasa muchas veces con la historia de las mujeres, ¿no? Digamos, hay que ir recuperando jalones de esa historia, en el proceso revolucionario, en cómo se crea el proceso revolucionario, cómo se formulan las ideas revolucionarias. Bueno, entonces, Olimpia de Gouges, para cuando muere, tiene 43 años. El cuadro no es exactamente de su época revolucionaria, ¿eh? Ah, 80 no, es porque se empolvaba la peluca, no tiene... Las mujeres muchas veces o llevaban peluca o no llevaban peluca, pero bueno, se carnaban el pelo y se lo empolvaban. Eso era muy normal en la época. O era una peluca. O sea, aquí no sé, pero quiero decir. Y luego, no, sí, digamos. Es un retrato un poco idealizado, pero es un retrato en vida anterior. Pero tiene razón. Es el más joven. Lo que pasa es que el pelo a nosotros nos da la virilidad también que la viejita. En cuanto a la clase social, Olimpia de Gouges pertenece pues, al tercer estado. Saben que la revolución... Perdón. Saben que la revolución se originó cuando se convocó, vamos a decir, el Parlamento Nacional, términos anacrónicos, pero para entendernos, que en la Francia del Antiguo Régimen, en la Francia anterior a la Revolución, estaba compuesta por tres llamados estados, es decir, tres estamentos sociales, la nobleza, el clero y un tercer estado, que sería pues, los que no eran ni clero ni nobleza, ¿no? Entonces, digamos, lo que a partir de ese momento revolucionario se va a llamar a sí mismo la burguesía. Bueno, pues Olimpia de Gouges pertenecía a la pequeña burguesía de provincias, se casa, tiene un hijo, todo tiempo antes de la Revolución, casi 15 años antes de la Revolución, enviuda, se pone muy contenta de enviudar, y esto lo dice ella, por eso lo podemos decir, ¿no? Me liberé del yugo conyugal, no se vuelve a casar, tiene un hijo, y se va a París, y participa de la vida literaria en el más amplio sentido del término. O sea, aquí hablamos de la República de las Letras, que va más allá de hacer, aunque también, poesía, literatura, prosa, es pensamiento, es participar de los salones literarios, etcétera, etcétera. Entonces, en el proceso revolucionario, en 1791, 2 años antes de ser ejecutada, ella da a conocer, en un contexto que ahora no interesa, la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Bueno, esto es un texto... Esta señora es interesantísima. Si ustedes leen, seguramente en inglés hay, entonces yo si quieren con mucho gusto les mando la referencia. En español ya les digo que no he podido encontrar, digamos, monografías sobre este personaje. Bueno, Olimpia de Gouges publica esto. Este no es un texto oficial. Esto es una especie de parodia, no es la palabra, una especie de paráfrasis de lo que sí, un poquito antes, en 1790, había sido oficial, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Muchas veces decimos, y es verdad, que es la primera Declaración de los Derechos Humanos. Es verdad, es verdad. Solo que están en masculino. Y puede parecer, como pasa tantas veces, una tontería. Pero a Olimpia de Gouges y a las mujeres revolucionarias no se los pareció. Y por eso sale este texto, que es de la sola autoría de Olimpia de Gouges, y que va siguiendo punto por punto, artículo por artículo, el articulado del texto oficial de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y por eso esta declaración... ¿Existía la otra oficial? Digo, pues faltó el punto femenino. Sí, sí, sí. Entonces, por eso se llama Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, que debe decretarse por la Asamblea Nacional en sus últimas sesiones o en las de la próxima legislatura. Bueno, Si quieren, rápidamente vemos algunas. El primer artículo reza lo siguiente. La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. La primera parte es una paráfrasis literal del primer artículo de la Declaración de los Derechos del Hombre Revolucionario. El hombre nace libre y permanece igual en derechos. Lo que ella es, o lo que ella, esto es un texto de autor, desde ella. Entonces es igual al hombre. Las distinciones sociales solo pueden estar fundadas en la utilidad común, que es exactamente lo que dice el artículo primero de la Declaración de los Derechos del Hombre. Dos, el objetivo de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles, en la versión original, del hombre, en la versión de Gush, de la mujer y del hombre. Así que, como ven, es muy sencillo, es un poco como hacen muchas feministas hasta el día de hoy, ¿no? Meter a la mujer que no estaba. Y de repente, es un poco lo que parece que está haciendo el Museo del Prado, nos contará Rocío, con la exposición de Sofonisba y de Lavinia, dos pintoras del Renacimiento, ya lo platicamos, no sé si estabas, que creo que sí, pero en una exposición que está haciendo ahora el Prado, creo que muy interesante, donde está colocando en el canon a dos pintoras, que ellos tienen obra de sobra, o sea que podían haberla colocado hace muchos años, entre otras cosas porque Sofonisba pintó muchas obras para Felipe II, entonces como el Prado en realidad son las colecciones reales españolas, en origen, pues tiene un montonal de cuadros, o sea, es cuestión de descolgar algunos y poner esos. Bueno, pues esta operación, digamos, política, intelectual, es lo mismo, ¿no? Es meter a la mujer donde no aparecía. Lo que no sucede en el logotipo de la Cuarta Transformación. Lo que no sucede o sucedía, a mí ya no me ha quedado claro si han metido o no a las mujeres. Es una cosa que todas las que estamos preguntando nos pueden decir, lo hemos dicho muchas veces, ¿cómo es posible que el logotipo del país no tenga una mujer? Porque salen las... Los símbolos patrios, nos contó Francisco, están representados los dos géneros. Bueno, los símbolos patrios mexicanos son la bandera, el himno y el escudo. ¿Cómo vas a tener que hay géneros? En el escudo hay géneros, ¿no? Que el águila es lo masculino y la serpiente es lo femenino. Pues eso está desde el Museo de Antropología. Ya le preguntaré. Le he pedido la grabación, pero no me la ha mandado. Ahora, cada gobierno pone un logo. Sí. Si pones un logo con puros hombres, significa los notables, los jefes de recalcar que son puros hombres. Sí. Sí, no sé cómo quedó lo del logo, voy a mirar la persona, porque si se acuerdan, hubo. Los mexicanos, eso dicen del símbolo patrio. Bueno. Ok, nos vamos a quedar con estos derechos, porque son interesantes. Porque como les decía al principio de la clase, estamos en el paradigma teórico liberal. Esta señora, vista en su propia época, aunque probablemente no utilizaría la palabra, pero sobre todo vista desde el siglo XXI, pues es una pensadora liberal bastante clásica. Entonces, segundo artículo de esta declaración, que reza exactamente lo mismo que el segundo artículo, esta parte sí, esta parte es igual, estos derechos que son naturales, por tanto, no los concede Dios, no los concede una constitución, vienen con la persona humana, ¿no? Y en toda sociedad humana se tienen que respetar. E imprescriptibles son la libertad, la propiedad, quédense con esto, porque vamos a ir evolucionando, como la cosa va cambiando a lo largo de los siglos. La seguridad y, el sobre todo si es de Debussy, la resistencia a la opresión. Quédense con ese binomio, es un binomio un poco artificial que estoy haciendo yo por motivos didácticos, para que funcione la clase. Propiedad y resistencia a la opresión. Sí, para una mujer es importante. Para todo el mundo, es para todo el mundo. Sí, pero antes que tenías para todo el mundo, puedes poner eso, pero específicamente para la mujer, sí. Ya es más importante. La mujer tiene derecho a la propiedad. Exacto. Entonces, quédense con ese binomio, ya les digo, es una cosa didáctica, ya irán viendo por qué, vamos a ir desplegándolo, podríamos tocar los otros, nos vamos a centrar en propiedad y resistencia a la opresión. Bueno, el principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación, que no es más que la reunión de la mujer y el hombre, versión original, la reunión de todos los hombres, de una nación dada. Recuerden lo que les contaba al principio de la clase, el liberalismo está basado, se inventa las naciones. No hay naciones, en el sentido moderno del término, antes de la ideología liberal. Hay otras cosas, muy dignas, muy interesantes, que muchas veces tienen el mismo nombre que las naciones modernas, Y eso es lo que lleva muchas veces a confusión, pero que no son las naciones que nosotros tenemos en la cabeza y de la que somos ciudadanos, la que sea, la que nos toque, o en la que vivimos, ¿no? Lo que pasa es que la cosa, que era un reino que se llamaba Francia, resulta que el mismo nombre se utiliza para la nación posterior. Una cosa, que era una cosa sobre todo geográfica, cultural, que se llamaba España, resulta que es el nombre que a partir de 1808 se utiliza para la misma nación. Pero no es lo mismo. Carlos V no era el rey de una nación española, porque no existía. ¿Y la nación es una palabra nueva? No, esa es una pregunta muy buena. Esa es una pregunta muy buena. La nación es una palabra antiquísima, que significa el origen de donde uno es. La natio, natio nationis. Entonces, por ejemplo, durante mucho tiempo, hasta el siglo XVIII, indica la ciudad de donde uno es. O sea, tú serías de nación mexicana, pero no por el país moderno llamado México, sino porque da la casualidad que naciste en una ciudad que se llama México. Entonces, el principio de soberanía. Sí. Pero si una nación se refiere concretamente a... El principio de soberanía es un invento de la época revolucionaria, porque la soberanía en época anterior, como ya hemos visto en otros cursos, residía en el soberano, que en este caso era el rey. La nación no era soberana. Ese es uno de los principios de soberanía. Es una interesante pregunta que vamos a ver si puedo responder en menos de 30 segundos. Soberanía significa la capacidad irrestricta, en términos políticos, de un territorio, de un Estado, la capacidad irrestricta de operar sobre la realidad de ese territorio y de esa sociedad. Eso sería la soberanía. Si la tiene el rey, no la tiene el pueblo, que si se acuerdan de las clases de republicanismo, también es un invento. O sea, igual, la palabra pueblo viene desde los romanos, en las lenguas latinas. Y era una cosa parecida a lo que nosotros llamamos pueblo, pero parecida. Pero igual, el modelo liberal de pueblo es un invento de los hechos revolucionarios. Bien sea en Estados Unidos, bien sea en Haití, bien sea en la Revolución Francesa, bien sea, y esto es importante porque si nos toca de cerca, en las revoluciones americanas, es decir, lo que luego va a ser Latinoamérica. Todas parten del mismo principio. Ningún cuerpo, aquí cuerpo quiere decir corporación, el clero, la nobleza, las universidades, la institución. Una institución dada, porque la época anterior en todo el mundo occidental funcionaba por corporaciones. O sea, tú eras miembro de una universidad, eras miembro del clero, eras miembro de una orden religiosa, eras miembro, y ese ser miembro de algo es lo que te daba tus derechos legales. Entonces, en esta formulación, que ya les digo, copia la otra, la de un año antes, aquí lo que te está diciendo es tú tienes tus derechos por ser ciudadano de una, o ciudadana, no hay que olvidarse, o ciudadana de una nación dada. No porque seas cura, no porque seas universitario, no porque seas noble. O sea, el más noble y el menos noble, todos tienen los mismos derechos. Por eso dicen los derechos humanos, derecho a la nación. Exactamente, exactamente. Si se acuerdan, hace mucho, mucho tiempo alguna de ustedes tuvo la ocasión de tomar clase con una connotada filósofa mexicana que se llama Miriam Gerade sobre Hannah Arendt, y esa era una de las grandes preocupaciones de Hannah Arendt, que el siglo XX crea apátridas, y es una preocupación muy, muy importante, muy actual y muy importante. Exactamente, el derecho a la nacionalidad es un derecho humano porque los derechos humanos son un invento del liberalismo, por decirlo así. Luego hay otras versiones, pero es un invento en origen del liberalismo republicano en ese sentido, del liberalismo revolucionario. Muy bien. Ningún cuerpo, ningún individuo puede ejercer autoridad que no emane de la soberanía. Por eso se dice que la soberanía reside en el pueblo, ¿no? Eso lo dicen muchas constituciones de todo el mundo. Ok. El 4, porque hasta ahora pues, es bastante consensual. Es más o menos igual, porque meter a la mujer no es tan igual. Y el 4, podemos hacer un ejercicio de historia ficción, por una vez, un flashback hacia adelante. El 4 es lo que llevó a Olympia de Gouges a la guillotina 2 años después. Vamos a leerlo tranquilamente. La libertad y la justicia consisten en devolver todo lo que pertenece a los otros. ¡Ah, caray! Y esto como rima con lo del derecho a la propiedad. Bueno, vamos a ir viendo poco a poco, porque como les digo, esto es un viaje un poquito más largo. Tenemos tiempo hasta las 10 para las 8. Porque yo sé que Queta se va a las 8 en punto, literal. Bueno, entonces, lo que viene después es lo que cambia toda esta historia. Así, el ejercicio de los derechos naturales de la mujer, y esta es la primera vez que esto se formula en estos términos, solo tiene por límites la tiranía perpetua que el hombre le opone. Acaban ustedes de encontrar a una de las primeras feministas de la historia occidental, así, de la de verdad. O sea, esta, si me permiten la broma, si viviera hoy y fuera estudiante de la UNAM, estaría quemando las facultades y rompiendo cristales, ¿no? Esto es realmente muy radical para la época y para mucho tiempo después, ¿no? Ella dice, ya verán que no es la única, vamos a ver inmediatamente después otra pionera que es contemporánea de esta, pero que vive en otro país, en Inglaterra. Estos límites, es decir, entiendan la frase. Pero que para la fase anterior donde dice ejerciendo derechos sí, de mujer. Que son, perdón, la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión, en el artículo 2, solo tiene por límites. O sea, lo único que limita a esos derechos es la tiranía perpetua que el hombre le opone. Exactamente. Es decir, la mujer tendría que tener pleno uso de estos derechos, pero de Gush, es decir, esta autora, constata que no. Entonces tiene que buscar la causa de por qué no. Dice que el hombre se opone. Exactamente. La tiranía del hombre. Aquí quizás importa. Estamos en el binomio habitual de esta época entre tiranía y libertad. Por eso está utilizando el término tiranía. Porque en esta misma época se va a decir que la monarquía absoluta, todavía no le ha cortado la cabeza al rey, quedan todavía muchos años, hasta 1796, pero el rey y la reina. Que todavía no han cortado la cabeza a Luis XVI, quedan de hecho varios años, a 1796. A la reina, dicho sea de paso, ya que estamos hablando de historia de las mujeres, es decir, a María Antonieta, termina en el cadalso, termina en la guillotina un poco de rebote. O sea, no estaba previsto. Como pasa en muchos movimientos revolucionarios, la cosa se acelera, se sobrecalienta y al final se lleva, ¿no?, al niño con el agua sucia, ¿no? Entonces todos terminan así. Pero en fin, esto es una mínima nota ya que estamos hablando de guillotina y de Revolución Francesa. Bien, esos que ella llama límites, en realidad en francés el término que ella utiliza es contrainte, es decir, limitaciones más que límites, ¿no? Los obstáculos, si quieren. Ella habla de obstáculos. Estos, si quieren lo traducimos por obstáculos, para que quede más claro. Estos obstáculos deben ser corregidos por las leyes. ¿Cuáles? Pues es muy ilustrada, muy de la Revolución, de la naturaleza, puesto que estos derechos son naturales, no dependen de ninguna concesión ni humana ni divina, pues es la naturaleza la que tiene que volver a imponer su razón. En este sentido, ella, digo, este texto es un poco programático, no tiene mucha gracia, pero de verdad escribe muy bien. O sea, Olympia de Gouges es una notable escritora de su época, un francés muy bonito, muy elocuente, muy muy elocuente. Dicen las crónicas, obviamente no había grabaciones, que era una gran oradora. Una gran pensadora. Pero bueno, puede haber grandes pensadores que son muy malos oradores. Aquí resulta que ella, en las intervenciones que tiene, ella es muy activa en el proceso revolucionario, desde el principio hasta que la matan. Y parece que era una gran oradora muy persuasiva, ¿no? Y eso parece, dicho sea de paso, que una vez concitados sus enemigos, y bueno, el proceso judicial que le lleva a la guillotina, es una de las razones. O sea, ella es alguien peligrosa para, ya veremos, según qué protagonista. Para los hombres, queda claro. Para según qué hombres, efectivamente. Entonces, bueno, las leyes de la naturaleza y de la razón. Yo diría que también peligrosa okay. Para muchas mujeres okay. Vamos hasta ahí. Que no quieren tampoco ser responsables de su vida. Bueno, eso como ya han visto algunas veces, no sé si tanto así, pero como ya hemos visto, y además es una cosa que casi todas tienen, por así decirlo, de forma casi espontánea, el machismo muchas veces se transmite por las propias mujeres dentro de la familia. Es decir, pues una cosa es ser mujer y otra cosa es tener conciencia. Puede ser, no sé, depende de las bofetadas que te caigan en la relación, digamos, machista. Bueno, el caso es que, y ya le resumo, Olympia de Gouges no es exactamente la primera, pero sí es una de las más elocuentes y por eso más importantes pensadoras de lo que todavía ella no llama feminismo, no se inventó la palabra, no va a tardar mucho, pero todavía van a tardar unas décadas. Pero Bueno, pues es lo que les decía al principio de la clase. A lo mejor la palabra no está, pero en los actos de sus palabras lo está. Es de hecho alguien bastante radical, si lo quieren ver así. E investigando para esta clase, en esta clase iba a salir Olimpia de Bus, porque hace unos meses me llevé la sorpresa de descubrir un texto que yo no conocía de ella, que me llama mucho la atención y que enlaza con lo que va a aparecer en la segunda parte de la clase, que es ese concepto de subalterno. Hurgando otros textos, he ido adivinando que esta es una preocupación común para algunas pensadoras, vamos a llamarlas porque sea más fácil, feministas, o protofeministas, si quieren, porque todavía no se llaman a sí mismas feministas, de esta misma época ilustrada. Y esto es la empatía, si quieren, la solidaridad con los esclavos, con los negros. Y eso me llamó mucho la atención. Y esta es la base, digamos, de esta clase. Entonces, ella, antes de la Revolución, un año antes, la Revolución empieza en 1789, publica un texto bastante largo, a mí me pareció muy interesante, no está traducido al español, que se llama Reflexión sobre los hombres negros. Ya desde el título es bastante revolucionario, incluso antes de la Revolución, porque no era muy habitual poner ese sustantivo y ese adjetivo juntos. Se hablaba de negros, no de hombres negros. Muchas veces sí. Sí, por ejemplo, la esclavitud que más conocemos nosotros, que es la esclavitud del sur de los Estados Unidos, está inspirada legalmente en el derecho romano. Es una cosa que, vamos, yo no lo dije. El derecho romano, los esclavos no son personas, son cosas, son bienes muebles. Entonces, efectivamente, pues es muy fácil decir son bestias o son lo que sean, no son esclavos. Si se fijan, es muy fácil, esa retórica del hombre como ser humano, domina toda la época revolucionaria francesa. Por eso se habla de la Declaración de los Derechos del Hombre. O sea, no la dicotomía hombre-mujer, ahora estoy hablando de otra cosa. Hombre como sinónimo de persona humana, si quieren, ¿no? Entonces ya desde el título llama mucho la atención en el contexto de la época. No es el primer texto, vamos a decir, filo negro, ¿no? Negrófilo, no lo es, pero cuando lo pones en relación con sus otras obras, sí llama mucho la atención que estaba una señora que no pisó América en su vida y que todo lo que sabía era por lectura. Es una pregunta interesante. Solo, o sea, no había venta de esclavos en Francia. Pero había gente con esclavos negros. Había gente con esclavos negros, pero porque no eran residentes en la Francia metropolitana. Ese es el punto interesante. O sea, era... Sí, es que la esclavitud, eso pasa también en España. No había esclavos en Francia de ciudadanos franceses, sino gente que venía de fuera con sus esclavos. Podían ser ciudadanos franceses, pero que vivían en las Antillas. Por eso, en Francia. De paso, que estaban de paso. Francia, Europa, no había venta de esclavos. O sea, si tú eras una ciudadana que no había salido de Francia, nunca habías convivido con esclavos. Podías ver esclavos, pero solo, digamos, como sirvientes domésticos. O sea, no había esclavos trabajando en un taller, no había esclavos trabajando en los campos. Pero sí en las casas. Las casas, ojo, nunca se olviden de un detalle, los esclavos son carísimos. O sea, comprarse una esclava era como comprarse un coche de alta gama. Uno, no les cuento ya, por eso cuando se dice que cierto desarrollo industrial de Estados Unidos está basado en la mano de obra esclava, pues que hay que pensar que esa mano de obra esclava era un productor de plusvalía, o sea, de capital espectacular. Entonces, no todo el mundo tenía esclavos. Es que esclavos era una cosa muy cara, muy, muy cara. O sea, entonces, era en Francia, no en Estados Unidos. No, en todas partes, en todas partes. En todas partes. Era caro sí, era muy caro tener esclavos. O sea, los esclavos no era una cosa que tuviera cualquiera. Pero sí era caro porque había tantos. Porque el producto... Te lo voy a decir así. Perdón. Si es tan caro tener una camioneta Porsche Cayenne... ¿No es tan caro? ¿Por qué en Las Lomas hay tantos? No. Bueno, ya, pero entiéndeme. Porque allí no tiene para tener... Exactamente, o sea, la cosa es si sectores de lo que... Con anacronismo. No es que a mí me llamó mucho la atención. Cuando todavía vivía en Prado Norte, de repente hubo una explosión como champiñones de Porsche Cayenne, que no sé dónde salió. Pero es que te voy a decir, en Estados Unidos era el sur, Sí. No era una excepción, no eran unos cuantos. Los esclavos eran muchísimos y cientos de gentes. Pero, o sea, no, muchísima gente. Pero piensa un poco en el mismo, es una cosa, para que entendamos, porque sí es importante en esta reflexión. Los blancos pobres que los había, tenían esclavos viejos. Podían tener, o sea, no te digo que lo tuvieran. Que es un poco como si tú tienes un coche último modelo o te compras un coche de cuarta mano. Va por ahí la cosa. O sea, realmente un esclavo joven, fuerte o hasta instruido, porque por ejemplo podía ser un mayordomo. O sea, el mayordomo era un esclavo. ¿Quién nos vendía? ¿Quién era el dueño de los esclavos? Y las rutas de la seda aparecen de diferentes modos. Una de las rutas son las de los esclavos. Sí, esclavistas. Y también las rutas de África hacia Europa, no de África hacia América. Sí, las sociedades esclavistas, como dice muy bien Queta, históricamente han existido por todos los lados. Y en México también, por supuesto. Sí, sí, México era una sociedad esclavista. Todo el Imperio Español era una sociedad esclavista. Pero es a lo que voy. Para la altura del siglo XVIII, que es, digamos, un poco lo que estamos diciendo, el esclavo era un bien preciado. Claro, el esclavo joven, el esclavo con destrezas, el esclavo que a lo mejor sabía matemáticas y llevarte los libros de contabilidad, porque podía ser perfectamente un esclavo, y ya pues un señor o una señora más viejita y con un horizonte vital, claro, también es un retorno de la inversión. Si ya es viejita, pues a lo mejor ya no le queda mucho de vida, entonces, pues, ¿quién iba a comprar? Sí, sí, es literal. Entonces, sí, es interesante lo que... Porque es muy interesante. Yo ahora mismo, así como un spin-off de mis investigaciones, estoy recopilando allí en un cuadernito, bueno, virtual, pero cuadernito, algo que yo había visto muchas veces por el tipo de documentación del siglo XVI y XVII español que yo manejo desde hace muchos años, pero que nunca me había parado, que son menciones a esclavos. Y hay muchísimas, muchísimas, pero son siempre, o sea, lo mismo que sirve para el XVIII francés sirve para el XVI español, son siempre esclavos domésticos, siempre, en entornos urbanos. En Sevilla, por ejemplo, Sevilla estaba llena de esclavos como estaba la Sevilla americana, que era la Ciudad de México. Por eso es lo que te pregunto. O la Olima. ¿Sí había esclavos en las casas? Sí, sí, pero insisto, eran caros. O sea, no todas las casas tenían esclavos y no todas las casas tenían buenos esclavos. Entonces, los que tenían muchos. No necesariamente, depende. No necesariamente. Era como tener muchachas. Por resumir. Era como tener muchachas, ¿no? Sí, todo el mundo era literal. Hay que tener muchachas. Esto para la esclavitud, digo, por cerrar esto y seguir con nuestra amiga de Bush, que todavía le tenemos que cortar la cabeza. Bueno, ya no hemos cortado, pero tenemos que pasar a la siguiente, que ya verán cómo les cae muy bien. Digo, esta también, a mí la verdad es que esta señora me cae muy bien. ¿Qué dijiste? Que me cae muy bien esta señora, pero la que viene después, porque hay otra pionera, también me cae muy bien, que es Mary Wollstonecraft. Sí, digamos, en Francia es muy conocida, fuera de Francia yo creo que para especialistas, no tengo tan claro que a nivel... Bueno, perdón, y entre feministas. O sea, de Bush sí es una lectura muy obligada. Habitual y obligada. Pero regresando a los estados, ella lo que está diciendo, no en este de los sí. En el que es de tener sí. Solidaridad con ellos, sino en el anterior, a lo que ella se está refiriendo ahí, en el caso con la clase, de la cuestión feminista que ella dice que se opone a todo esto que dice... Que la declaración y que es la declaración de derechos humanos es el hombre, sexo masculino. Sí, exactamente. Lo de los negros nos interesa porque de repente ella se revela como alguien realmente empática con una parte de la población que ni siquiera era considerada población. Claro, hay toda una historia que no les voy a contar porque es muy larga de cómo reaccionan los ilustrados en toda Europa a la esclavitud, que es toda una historia. Es toda una historia, pero no la podemos contar. Digamos, esta, pues es que hay de todo, por eso es una historia. Si fuera un carrilito así, pues seguramente estaríamos haciendo ciencias puras en vez de ciencias humanas, pero no, los carrilitos van así. Entonces hay de todo, porque por ejemplo Voltaire tiene textos en contra de la Inquisición y textos a favor de la esclavitud, entonces no hay, Rousseau le pasa igual. De hecho, en este texto ella critica amargamente a Rousseau, que para esta época, 1788, yo creo que ya estaba muerto, pero en fin. Entonces, lo que ella viene a decir es que la especie de los hombres negros me ha interesado debido a su deplorable fortuna, a su deplorable suerte. O sea, lo primero que hay es una sensación de lástima, de misericordia, de, ¿no? Es decir, me da pena esta gente. Bueno, me da pena en el sentido español, me da lástima, me da compasión. Negro que por Sí, ese es el punto exacto de su interrogación. Y lo que viene diciendo es, dice, estas gentes son tratadas, son calificadas de brutos, de bestias, de seres que el cielo había maldecido. Pero, según me fui haciendo más grande, según fui madurando, esto es lo que dice ella literalmente en este texto, vi claramente que era la fuerza y la fuerza bruta, así que la fuerza cruel y el prejuicio, las que los habían condenado a esta horrible esclavitud, y que la naturaleza no tenía ninguna parte en todo esto, no había que, y que el injusto y potente interés de los blancos había hecho todo esto. Y aquí, por primera vez, y por eso me llamó la atención, se introduce algo que ya no lo va a llamar así, no lo conceptualiza así, pero que es la teoría de la subalternidad que vamos a ver al final de la clase. Y que sí es muy útil para hacer la historia de las mujeres. ¿Qué significa subalternidad? Eso lo cuento al final de la clase. Para que se queden hasta el final. Puissant es poderoso, potente. Puissant en terre. Con fuerza. De pouvoir. ¿Te vas con tus mentos? Bueno, pues te pierdes a la Wollstonecraft. Bueno, pues esta es la segunda de las proto-feministas, porque nunca se llaman a sí mismas feministas, ni nada remotamente pero parecido. La anterior la mataron porque por los negros o por los otros. Le mataron sobre todo por lo de la mujer. Por lo de la mujer. Pero a nosotros nos interesa para ver, digamos, las complejidades de su pensamiento. ¿Y qué tal? Ah. No, no, ah. Digo, no, que si quieres paramos un momento. No, no, no. Gracias.